Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias, Julia. Realmente los extrañaba porque no nos vemos desde el Día de la Madre. Claro, es cierto, sí. Tenés razón. Elecciones claro. En el medio. Nosotros sí nos vimos, pero no todo el equipo. No todo el equipo, es verdad. Así es. Bienvenida, entonces. Sí, muchas gracias. ¿Saben que ese domingo me quedó un mensajito? Rosa de Castelar, cuya última parte realmente no se escuchó, pero igual es muy bonita la primera. De paso recuerdo que den el teléfono antes, si es posible, de contar la historia, porque a veces no llegamos al final. Pero bueno, Rosa cuenta que llamó por teléfono a su hija y la atendió una nietita de 5 años y le dijo, abuela, hoy estudia también porque vos sos la mamá de mi mamá. Todo el descubrimiento había hecho la nena. Y sobre madres, Elba Cecilia Restrepo le mandó a Oscar Domínguez Giraldo, nuestro amigo, y él me hizo llegar una de Juan Pablo, que cuando tenía 6 añitos, su hermana tenía 9. Y un día salieron de compras con la mamá y las mujeres compraron el primer corpiño para la nena. Y Juan Pablo se quedó totalmente pasmado, dijo, ¿y es que a Ana ya le van a poner las siliconas? Yo no entendía, es fuerte. Sí, yo pensaba... Fuerte. Ahí los medios, cómo funciona. Bueno, sí. Yo no la... Tenés razón, vos la pescaste. Yo en verdad pensé, el nene había tenido una confusión con los términos, o sea, creía que corpiño o push-up era siliconas. No, la mamá... tiene clara, me parece, ¿no? Es lo que dijo Gustavo, en opinión de la madre, sí. Porque dice... Estaba convencido de que todas éramos siliconudas, pone. porque yo le consulté a Oscar, él se lo trasladó a Elba y les leo lo que ella respondió. La mamá de Juan Pablo, o sea, ella dice de sí misma, no tiene siliconas ni de riesgos, y no porque no las necesite, pues en la repartición de los atributos físicos me tocaron más pecas y más huesos que redondeces en el cuerpo. Elba, podemos hacer un cambio. Pero aprendí, dice ella, a convivir con mis pequeñas cositas. Creo que el niño estaba convencido de que todas éramos postizas de ver tanta modelo y presentadora tetona en la televisión. Y seguramente nos oía hablar a los mayores de que fulana tiene silicona, la otra también. Solo ese día de los principiantes, le dicen así en Colombia, a brasiers principiantes, solo que ese día de los principiantes, gracias a la explicación que le dimos, perdió la inocencia y entendió que las glándulas mamarias cumplían funciones mucho más importantes que la estética y que no nos la ponían, sino que nacíamos con ellas y en un momento dado se desarrollaban. Qué bueno, aprovechó la oportunidad para toda esa... Pero qué diferencia, ¿no? ¿Cómo se puede entender el mundo errado si solo se ve a través de algunos medios, ¿no? Y qué importante nosotros estar atentos de cómo ellos lo perciben, tal cual, Gustavo. Ay, la coquetería femenina, bueno. Pedro de Vicente, papá de Mariana... Recuerda que Mariana empezó el jardín antes de cumplir los 3 años. Los padres querían que dejara el chupete y la madre se lo llevó a esconder una vez por unas horas. Y al caer la tarde, la nenita, muy compungida, fue y pidió, mami, ¿me das el parece que le decía patatito al chupete? Y la madre le dijo, ¿y para qué lo querés? Y la nenita se encogió de hombro y dijo, ¿y para qué va a ser? Para upar, para chupar. Claro, ¿para qué va a ser el chupete? Pero el asunto es que miren cómo lo dejó esta Mariana. Un día estaba en la puerta de calle con su chupete y justo ve pasar un compañerito del jardín. Rápida como un rayo se quitó el chupete de la boca y lo escondió. Y el padre cree que de ahí en más nunca más lo usó. O sea, por coquetería nunca. Claro. Mirá vos, tan chiquita. 3 añitos. Otra relacionada con la coquetería femenina, esta también mandada por Oscar. El maestro Pablo Jaramillo una vez llevó a su nieta Matilde, de 5 años, a una localidad donde vivían unos parientes suyos. La nena todos los días se hacía arreglar y salía a dar una vuelta con el abuelo. Y si no le decían que estaba como una princesa o algún otro piropo, pedía, abuelo, nadie me dijo que estoy linda, demos otra vuelta. Ay, hasta que le dijeran. Salía solo para eso. O sea que parece que las mujeres de la familia Jaramillo son bien fuertes y ocurrentes también, porque la madre de Pablo... Cuando la mamá tenía que renegar para que él comiera, cuando él se empacaba con la comida, le decía, mijo, comida se le da, pero ganas no. Muy buena. Son muy creativos los Jaramillo. Son muy creativos. Cristina Villanueva, nuestra oyente y amiga, nos contó esta semana que ella tenía una postura política muy definida, ¿no? Este tema de las elecciones. y hablaba sobre ello abiertamente con sus nietos. Y un día Uma, su nietita, le dijo, toda sorprendida, ¿sabes, abuela, que hay abuelas que no son cristinistas? Era una condición del abuelazgo para ella. La abuela Lola tenía dos nietas. Cuando me contó esto, que ahora me actualizó, que ya tiene 9. Pero ¡uy! Pasa el tiempo. ¿En poco tiempo eso te iba a decir, o en mucho tiempo? Del 2005 a hoy. ¿Cómo lo consideramos? 6 años, ¿no? Rapidísima. Más de familia. Uno por año. Sí. Bien. Cuando Eugenia era la más chiquita y Vicky la mayorcita, cada vez que jugaban, Eugenia solía entusiasmarse como demasiado pronto. Entonces, convencida de que iba a ganar. Entonces la hermana le decía, no cantes victoria. Pero un día fue Vicky la que se apuró a decir, te gano. Entonces la hermanita le advirtió, no cantes Eugenia. ¡Qué lindo! O sea, son los que tienen 9. Claro, esta familia tiene esta 9. Familia. Ellas eran, ahora son las 2 mayores. A estos les vendría bien el televisor que habría que sacarle los Jaramillo, ¿no? Claro. Muy bueno. Digo, pensando. Muy bueno lo tuyo. Vos sabés que esto de no cantes Eugenia, que dijo Eugenia, nos hace ver que ella interpretaba literalmente lo de no cantes Victoria. Yo aquella vuelta le había consultado al psicólogo Antonio Virgilio, supervisor general del área de psicología clínica del Hospital de Clínicas y actualmente también responsable en el hospital de algunos programas de psicosomática. Yo le pregunté respecto a esa literalidad que tienen los chicos, ¿no? Y él me aportó algunas ideas muy interesantes de las cuales yo me quedé con esto. Recordó que infante deriva de infans, o sea, que no habla, y que esto no significa que no tiene voz. Él dice, el niño pequeño tiene voz, pero no articula. La frase infantil es señal afectual, ya que es afectable de placer y dolor, pero no de concepto. El niño no tiene metáfora, dice él, es concreto. No se expresa a través de un discurso como el del adulto, sino a través de la acción y del juego. Por eso esto del juego de los chicos, ¿no? Y volviendo al juego, al salir de la primera clase de fútbol, la mamá prometió a Camilo, 3 años y medio, si seguís viniendo, mamá te va a comprar el pantalón, la camiseta, las medias y los botines. Y la espada, dice el nene. Entonces la madre dice, ¿para qué querés la espada? Porque el técnico dijo que el que se portaba bien iba a ser el capitán. ¡Ay, qué lindo! Él iba a fútbol, pero no tenía ni idea capitán de qué se trataba. Capitán de los piratas, qué sé yo. Estaba en otra historia. Sí, Cristóbal Colón. Agostina jugaba las cartas con la tía. Vamos con otra de juego. La que tenía la carta más grande ganaba. Una vuelta salieron 2 cartas iguales. ¿Qué se hace, Hago, cuando son 2 cartas iguales? Y Agostina pregunta toda desconcertada. ¡Trampa! ¡Ah! A mí me hizo acordar. Mira. Increíble. Aunque en nuestra cultura actual que se piense en trampa no es tan llamativo, ¿no? Yo me acordé del tema Casinos de Leo Maslía. ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo quieren escuchar? Pero hace mucho que no lo escucho. A ver. Cuando voy al casino me juego la cabeza y me juego los pies, y si gano entonces me tienen que dar 36 cabezas y 72 pies, 36 cabezas y 72 pies. Cuando voy al casino me juego mi destino, y si gano tendré 36 maneras diferentes de correr por el camino que me va a tocar en suerte. Cuando voy al casino me juego en la vida, y si gano me dan 5.14 gatos con 7 vidas cada uno, lo cual da 36 vidas en total. Cuando voy al casino me juego la muerte, y si gano me saco 36 muertes con sus 35 resurrecciones correspondientes, y si pierdo entonces gano la eternidad. Cuando voy al casino me juego los dientes que me quedan, y si gano me completo justo la dentadura. Pregunta, ¿cuántos dientes tengo en este momento? La respuesta correcta es 0.88. Una vez fui al casino y empecé a ganar y a ganar. Era un casino del estado y yo seguía ganando y ganando. Y todo lo que ganaba me lo jugaba y otra vez ganaba. Y así el tesoro nacional se iba reduciendo y reduciendo y yo seguía ganando y ganando. Llegó un momento en que a la banca internacional le debían menos que a mí. Entonces nacionalizaron todas las tierras del país y me las regalaron a mí. Y yo me las jugué todas y gané. Entonces ellos sacaron más préstamos con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y se compraron toda la industria y el comercio del país y me los regalaron a mí. Y yo me los jugué y gané. Entonces ellos me alquilaron por un rato la cadena de radio y televisión que ya era mía y la usaron para transmitir un mensaje exhortando a la población a que, por razones de interés nacional, se sacaran todos la ropa y que fueran a depositarla con su dinero, sus joyas y todos sus efectos personales, incluidos los títulos de propiedad de todas las viviendas, en la puerta del casino, para con todo eso pagarme a mí. Entonces yo contraté una cuadrilla de tipos que levantaran todo eso y me lo jugué y gané. Entonces el presidente mandó al ejército a invadir a los países vecinos y los anexó todos para regalármelos a mí. Y yo me los jugué y gané. Ahí está. Entonces tuve muchos países en mi poder y me los ganó, jugué. Ganó, ganó. ¿Y nosotros? Qué lindo ese artista uruguayo, Leo Maslía. Yo me río porque en el final de la canción, al final de la canción nos da el noticiero, así que vamos a una de Ezequiel, que estaba masticando galletitas con la boca abierta y la madre le dice: comé con la boca cerrada. Y el nene obediente se lleva una galletita a la boca y se la choca y dice: mamá, no puedo. Claro, intenten morder una galletita. Bien, vamos ahora sí a las noticias. Juan Carlos Uri.